De chiquita me veía donde me perdí, en Alem y San Lorenzo donde yo crecí, con botitas amarillas en la esquina inundación, pero esa lluvia no me mojó. Casita de rejas blancas frente a un sin terminar, en verano la ventana abría de par en par, por las noches la llorona que me hacía dormir mal, pero ese miedo ya no es igual. Y al llegar diciembre ese miedo se escondía en la ilusión, mirando el cielo esperando que bajara el niño Dios. Son cosas que llevo siempre en cada canción. Y nunca me fui, donde miro está mi pueblo, y es así como olvidar si esa niña todavía vive en mí. Nunca me fui, el cariño de esa gente sigue aquí, soy lo que soy, siempre llevo lo que fui. Y mamá que me compraba la ropa mayor, para que me dure mucho, para que me enoje yo, su peinado en mi cabeza, achinándome los ojos, no vaya a ser que agarre piojos. En invierno ir a la escuela me costaba más, en el auto de mi padre que tardaba en arrancar, muy prolijo el guardapolvo, monedas en el bolsillo, a mí el recreo me daba igual. Y al final de clases el olvido de mi viejo, y caminar de vuelta a casa con el portafolio lleno sin llorar, recuerdos que no se olvidan, que siempre están. Y nunca me fui, donde miro está mi pueblo, y es así como olvidar esa niña todavía vive en mí. Nunca me fui, si el cariño de esa gente sigue aquí, soy lo que soy, siempre llevo lo que fui. En el campo ya era pura libertad, la sonrisa de mi abuela y toda su complicidad, el olor a mandarina y la cañita de pescar, volver pensando llena de barro, qué cuento inventar. Y nunca me fui, donde miro está mi pueblo, y es así como olvidar si esa niña todavía vive en mí. Llevo lo que soy, siempre llevo lo que soy.